el programa de que asistencia a las pymes de 5.000 pesos. Eso ya es un programa que antes de las elecciones nos lo acercaron la gente de Cambiemos. Es un programa que es a nivel provincial. Nosotros políticamente, haciendo un paréntesis porque la Cámara no tiene ese tipo de bandería política, pero sí todo lo que sea un beneficio y redunde en beneficio, valga la redundancia, para la PYME o para el comercio, nosotros estamos abiertos. Ya no está en actividad, pero fue un programa que se nos presentó muy beneficioso, en el cual consistía en otorgarle 5.000 pesos a cada PYME, comercio, cualquier emprendimiento, en darle 5.000 pesos del sueldo del empleado que el empleado podía retirar del Banco Provincia durante 3 meses, que podía ser extenderse hasta un año posterior a diciembre. Más o menos, para que tengas una noción, se anotaron unos entre 200 y 300 beneficiarios y unos más o menos 60 comercios, entre comercios, pymes. Se tuvo una convocatoria muy, muy importante. La Cámara hizo de nexo entre la PYME y, en este caso, el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Lo que sí, hoy nosotros estamos recibiendo de parte de las pymes que todavía no han tenido o no han cobrado dicho beneficio. Nosotros, en realidad, los canales de comunicación que tenemos con la provincia de Buenos Aires los hemos usado, hemos llamado, no nos dieron una respuesta hasta el día de hoy satisfactoria. Le dimos a todas estas personas que están, les dimos los teléfonos de tanto de la gente de Cambiemos como de ellos para que puedan comprobar por ellos mismos. Y bueno, estamos expectantes y con esperanza todavía de que la palabra asumida sea cumplida. Se había hablado de 3 meses, que serían diciembre, noviembre y octubre, en un valor por empleado de 5.000 pesos, que esos 5.000 pesos se los iban a depositar en una caja de ahorro a cada empleado a nombre de ellos, y entonces el empleador lo que hacía era pagarle 5.000 pesos menos del sueldo a su empleado, y esos 5.000 los pasaba a buscar por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que era donde iban a estar afectadas las cuentas. Desde la Cámara no tenemos nadie que nos haya venido a decir que lo habían cobrado, sí muchos que no lo habían cobrado. Eso es hasta el día de hoy. No quiero con esto elevar tintas, no es una crítica, no es nada por el estilo. Lo único que es la verdad de lo que está sucediendo. Y nosotros todavía guardamos la esperanza porque, si bien no somos responsables ni del pago, ni somos responsables del que lo paguen o el que no lo paguen, sí fuimos un nexo, porque estábamos, lógicamente, nosotros de la Cámara estamos para eso, estamos para hacer el nexo entre los beneficios y los beneficiarios. El tiempo corre y las expectativas y las ganas y las necesidades de los emprendedores que se registraron están intactas. Entonces, bueno, sería bueno que lo antes posible se solucione y que, bueno, la palabra empeñada se cumpla. Nos contactamos con la gente de Cambiemos, que fueron ellos, indudablemente, calculo y creo que también fueron un nexo. Ellos tampoco ponen dinero de su bolsillo, sino que indudablemente la provincia de Buenos Aires les debe haber bajado este programa, y ellos con buen tino lo que hicieron es llevarlo a la Cámara de Comercio para que la Cámara de Comercio vuelva a hacer el nexo con los emprendedores. O sea que desde la provincia de Buenos Aires para abajo hubo solamente buena voluntad y ganas de hacer las cosas. Bueno, lo que queda es que la provincia de Buenos Aires responda y realmente ponga en claro cuál es la situación y el porqué de la demora, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de que lo tienen que responder ellos. Nosotros, hasta ahora, los teléfonos que hemos llamado no tuvimos una respuesta satisfactoria. Nosotros, como Cámara de Comercio, lo tenemos que hacer porque le tenemos que dar una respuesta a nuestros asociados y no asociados, porque esto no fue un beneficio para los socios, sino que fue un beneficio para todo emprendedor local. Uh-huh. Y lógicamente, como representante de ellos, nosotros estamos exigiendo y pidiendo las explicaciones del caso. Más de eso, nosotros ya nos escapa. Pero sí, lógicamente, somos la herramienta hoy del emprendedor local, del comerciante y vamos a hacer la pregunta que el comerciante necesita saber y vamos a presionar como el comerciante necesita que se lo defienda, ¿no?